es la que oí, ¿quién me lo puede decir? Otra vez Samuel escuchó una voz, su nombre susurrar. Entonces pudo comprender que era la voz de Dios. Muchas cosas Dios reveló, muchas cosas a él le contó. Samuel fue profeta de Dios, fue elegido así. No fue Elí. ¡Samuel! ¿Qué voz es la que oí? ¿Quién me lo puede decir? No fue Elí. ¡Samuel! ¿Qué voz es la que oí? ¿Quién me lo puede decir? Hablé con Samuel. Que hay un Dios que habla así, habla para mí, es bueno saber. Puedo también hablarte. Que hay un Dios que habla así, habla para mí, es bueno saber. Hablo a través de la Biblia. Que hay un Dios que habla así, habla para mí, es bueno saber. Soy Dios, tu amigo. Que hay un Dios que habla así, habla para mí.